Bienvenidos a Creciendo en la Palabra. En esta ocasión estudiaremos la lección número 11, de la batalla a la victoria. Y el libro de Daniel, capítulo 10, introduce la visión final del libro, que continuará en los capítulos 11 y 12. Aquí encontramos que el pueblo de Dios está en medio de una guerra, y la manera en cómo se responde a esa guerra está disponible para nosotros hoy, a través de la comunión con Dios, en el estudio de la Biblia y la oración. Claro está que esta lección nos llevará por tres puntos que queremos compartir en este momento. Una guerra invisible es el primer punto. El punto número dos es un conflicto cósmico. Y el punto número tres es victoria en Cristo. Quédate con nosotros para abordar este interesante estudio para crecimiento espiritual. Antes de dar inicio a esta lección, quiero invitarte a que me acompañes en una oración. Bondadoso Padre Celestial, alabamos y glorificamos tu nombre, porque a través de las luchas que el cristiano enfrenta a cada día, nuestra victoria está asegurada en Cristo Jesús. Quédate con nosotros en el estudio de la palabra, Señor, y te rogamos que pueda ser de bendición para todos los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Quédate con nosotros. Comenzamos en un momento. Bienvenidos a Creciendo en la Palabra. En esta ocasión nos acompañan el hermano Carlos Campos. Hermano Carlos Campos, bienvenido. Gracias, Gracias por buenos estar con días. nosotros. Y el pastor Alfredo Boscoso. Pastor Alfredo, muy bienvenido. Muchas gracias, Pastor Francisco. Contador Carlos, un gusto otra vez Gracias, estar con ustedes igual. aquí Gracias. en el estudio de la lección de la Escuela Sabática. Gracias. El punto número uno al que vamos a iniciar ahorita es una guerra invisible. Quiero invitarte a que vayas a tu Biblia, en el capítulo 10, versículo 1 de Daniel. Dice la palabra: en el tercer año del rey Ciro, el rey de Persia, fue revelada palabra de a Daniel llamado Belsasar, y la palabra verdadera y el conflicto grande. Hermano Carlos, ¿por qué iniciando el capítulo 10 la lección nos habla de un conflicto? ¿Por qué está pasando aquí, hermano Carlos? Gracias. Bueno, de nuevo, muchas gracias por haberme invitado para estar aquí. Esperamos que nuestras aportaciones sean de utilidad para nuestra iglesia Amén, amén. y para nuestro crecimiento espiritual. Bueno, estamos en la lección número 11, de la batalla a la victoria. Continuamos con la trayectoria de Daniel, un hombre amado de Dios. Amén. Eso es lo interesante de toda esta experiencia. El ángel, cuando se le aparece a Daniel, le dice: muy amado, no temas, esfuérzate y aliéntate. Desde el principio de la visión, nosotros entendemos que fue en el año tercero de Ciro, rey de Persia, le fue revelada palabra a Daniel, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. ¿Por qué grande el conflicto? Porque se salió de los contornos humanos. Porque ahora el conflicto estaba más intenso, porque ahora intervienen las fuerzas del mal. Y esto se torna ahora en un conflicto cósmico. Un conflicto en el que el ser humano ya no tiene armas tan fáciles para destruir por sí mismo. Un conflicto en el que necesitamos ya la participación de nuestros aliados, y Daniel la necesitaba, y seguramente que la tuvo. En ese tiempo de dificultad, cuando hay tantos problemas, nosotros también tenemos una promesa como la de Daniel. A Daniel se le dijo: muy amado. A nosotros Jesús nos ha dado la promesa en San Juan 13:31: ha llegado el juicio de este mundo, y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Santiago capítulo 4 y versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso quiere decir que no estamos solos en esta contienda. Daniel no lo estuvo. Su aliado fue Jesucristo mismo. Nosotros sabemos también que otros aliados que tenemos son los ángeles. Amén. Los ángeles forman el ejército celeste de Jehová. Dice Elena G. de Guay en El Conflicto de los Siglos que en muchas ocasiones los ángeles han intervenido en los concilios de los gobiernos para obstruir planes que pueden atentar contra la tranquilidad de sus hijos y provocarles sufrimientos. Es decir, los ángeles juegan un papel muy importante. Recordemos, hermanos, lo que dice Efesios capítulo 6 y el versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Esto quiere decir que es una lucha de orden cósmica. No la vemos y tenemos que acudir a los medios que Dios ha dejado para que podamos tener armas. Esas armas que Dios ha dejado para que la podamos enfrentar por medio de Jesucristo. Amén. Gracias. Sí. Esa es la razón, Pastor Alfredo, entonces, por la que encontramos otra vez a Daniel orando y ayunando. ¿Qué está ocurriendo, Pastor? Pues si ustedes creen que Daniel ya nos mostró muchas cosas, sorpréndanse. Falta algo más importante. Y aquí viene un punto interesante, que es el ayuno. La oración. Y qué importante es ver que mientras Daniel y sus colaboradores caminaban junto al río Tigris o Jidequel, aparece ahí él pensativo, orando, pero orando por un pueblo. Orando de una forma para que Dios influya en Ciro para que la obra continúe. Pastor Francisco Contador, yo no sé cuánto tiempo cada uno de nosotros ha ayunado, cuántos días hemos dejado el alimento. En este día que estamos estudiando no se refiere a que Daniel no haya comido nada. Algunos comentaristas informan y anuncian que Daniel comía algo sencillo para que su mente no se embotara porque estaba en una lucha espiritual. Uh-huh. Y es importante ver entonces aquí, sabemos que Daniel pasa 3 semanas orando por su pueblo, porque él tenía, me imagino, 3 cosas muy, muy fuertes. Tenía nivel de angustia, tenía un nivel de estrés y tenía una tremenda aflicción por su pueblo. Y aquí algo interesante, Pastor Francisco, es que Daniel durante 3 semanas está ayunando y aquí se abre en el capítulo 10 un gran conflicto profético, ¿no? Un marco profético en el cual podemos nosotros ver aquí que prácticamente él no pensaba en sí mismo, sino que pensaba en favor de su pueblo. Así es. Gracias, Pastor. Hermano sí. Carlitos, uh-huh. Hay algo que le interesa a Daniel, y es que Daniel quiere que Dios haga algo concreto uh-huh. y real. Y dice el versículo 4 que estaba él en el día 24 del primer mes en la orilla del río Hidequel, y entonces uh-huh. vio a un varón vestido de lino. Uh-huh. ¿Quién es ese varón vestido de lino y qué hace allí? ¿Y por sí. ¿Qué papel juega en este, uh-huh. en este contexto? Así es. Como dijimos al principio, así como Daniel, nosotros tenemos nuestros aliados. Esto es una respuesta en base a la oración íntegra de Daniel. Antes de esto, yo quisiera mencionar que Daniel tenía la gran preocupación de qué estaba pasando con el pueblo. Estaba a 1,600 kilómetros de distancia. Correcto. Hoy podemos tomar un vuelo, hablar por teléfono, en ese tiempo no. Solamente se enteraba por las noticias que de repente llegaban. Lo que estaba pasando ahí, los samaritanos estaban oponiéndose a la reconstrucción del muro, pero pues Daniel correcto. Estaba seguro de que Dios y sus ángeles iban a proteger a su pueblo. Y mientras Satanás instigaba a las fuerzas del mal para que desprestigiaran a los hijos de Dios, los ángeles de Dios luchaban también para hacer una obra en favor de su pueblo. Y aquí aprendemos algo de que la oración debe siempre estar presente, perseverar en ella a pesar de cualquier conflicto de la vida o a pesar de que no recibamos respuestas inmediatas, siempre debe estar ahí. Debemos aprender a orar por los demás. Oremos por la iglesia, oremos por los miembros de iglesia que a veces son débiles o que tienen problemas Todo eso debe estar involucrado en la actividad de cada ser humano. Hay algo que a mí me llama mucho la atención y me encanta ese versículo de Romanos 8:26. Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Y qué habemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu interviene por nosotros con gemidos indecibles. Y permítame decirles, ahorita que antes de entrar en esto, de que Elena G. de White dice en el libro de la oración que cuando elevamos nuestras plegarias a Dios, el ángel toma las palabras que mencionamos tal y como están, las lleva así hasta el santuario donde está Cristo en el incensario de oro y las coloca. Y cuando llegan ahí, las oraciones se convierten en el lenguaje de Canaán. Amén. Y por eso el Elena G. de White dice, oh, si yo supiera hablar el lenguaje de Canaán. Porque es ahí justo cuando el Espíritu Santo interviene por nosotros con gemidos indecibles. No nos abandona en ningún momento. Eso debemos tenerlo claro. Y querido pueblo, esperamos que tengamos esta experiencia y confianza de que nuestras oraciones están en el santuario Amén. Celestial. Ahora, la pregunta que me hizo en cuanto a la visión del príncipe. Daniel contempló a un varón vestido de lino, con un cuerpo como de berilo, con un rostro como relámpago, ojos como antorchas de fuego, los pies como bronce bruñido, la voz como estruendo de multitud. ¿De quién son estas características? Josué también tuvo una visión un poco similar. Vio al príncipe del ejército de Jehová con una espada desenvainada. Hay una relación muy estrecha, un paralelismo muy estrecho entre Daniel y el apóstol San Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis. San Juan contempla a este príncipe entre los siete candeleros. Lo contempla con pies, con una boca como espada de dos filos. Lo contempla con sus cabellos blancos como la nieve, su rostro como el sol. ¿Quién es este personaje? Este personaje es sencillamente Cristo Jesús. El aliado de Daniel, el aliado de Josué, el aliado de San Juan y el aliado nuestro es Cristo Jesús. Amén. Y se le presentó a Daniel de esa forma para proveerle más información de la historia humana desde sus tiempos hasta el establecimiento del reino de Dios. Qué maravilloso es cuando confiamos en Dios y Él envía a su Espíritu, a su Hijo amado que intercede por nosotros. Y así estaremos seguros siempre, porque Jesucristo es nuestro aliado principal, el único quien puede vencer las fuerzas del mal. Gracias, hermano Carlos. Pastor Alfredo, ¿quiere agregar algo? Sí, algo interesante ver en esta visión del príncipe. Me llama mucho la atención que cuando Daniel se siente abrumado por la gloria de Jesús, entonces podemos ver aquí que Gabriel lo toca suavemente para darle seguridad. Amén. Y lo mismo puede pasar con nosotros. Hay que orar, hay que ayunar para que el Señor venga a darnos ese toque, esa suavidad, y nos haga entender muchas cosas que aún en este conflicto no entendemos. Tenemos un conflicto cósmico. En el Edén se reflejó otro conflicto. Y entonces llega hasta nosotros todavía esta lucha que no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Es momento ahora, pastor y estimados hermanos, que dependamos de Dios por medio de la oración. Amén. Y que este príncipe llamado Miguel, que es Jesús mismo, venga a ser parte de nuestras vidas. Amén. Gracias, pastor. Estamos llegando al final del punto número 1. Sin embargo, me gustaría hacerte algunas preguntas. Y tienen que ver con, ¿tú has visto cómo a veces se te dificulta vivir tu vida cristiana? ¿Cómo algunos asuntos que parece que no tienen mayor trascendencia, hay veces que se salen bien a otros que no? La razón de esto es que estamos en un gran conflicto. La buena noticia es que en ese gran conflicto, Jesús está de nuestro lado. Jesús siempre está interviniendo en nuestro favor. Pero yo quiero animarte a que no solamente te contentes con orar. Quiero invitarte a orar por otros. Y quiero invitarte a que tú resuelvas consagrarte totalmente a Dios. Cambiar tu estilo de vida si es necesario para poder percibir mejor a Dios obrando en tu vida. Acompáñanos estamos cerrando este punto, vamos a ir al punto número 2. Y este mensaje especial podemos encontrarlo en el versículo 14. Daniel 10:14 dice, he venido para hacerte saber lo que ha de sucederle a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días. Es decir, la visión es para que entienda Daniel que el pueblo de Dios en los últimos días, de hecho, desde la entrada del pecado, ha vivido en medio y ha aprendido a vivir en medio de un conflicto entre el bien y el mal. Allí es donde aparece la escena del ángel, hermano Carlos. Así es. Uh-huh. ¿Y qué ocurre? ¿Qué le pasa a Daniel cuando se le presenta uh-huh. esta escena que dice el texto bíblico que nadie puede ver, solamente él? Uh-huh. ¿Qué está ocurriendo aquí, hermano Carlitos? En respuesta a la fidelidad de Daniel, Dios le da manifestaciones de la visión. Y cuando él recibe la visión del príncipe, Daniel queda un poco debilitado. Y ahora en este texto vemos que Daniel dice en el versículo 15, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Porque el ángel estaba diciendo que pues no tuviera temor, que sus oraciones habían sido escuchadas, que por haber tenido el deseo de entender y humillarse en la presencia de Dios, fueron oídas sus palabras, y a causa de esas palabras el ángel vino. Ahora, aquí lo que vemos en esta parte de la lección es que cuando Daniel quedó debilitado, enmudecido, el ángel ahora le da manifestaciones de su poder. Amén. Uh-huh. Y ahí en el versículo 16, pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Recordemos que la relación que está teniendo Daniel en esta visión es con Gabriel. Uh-huh, uh-huh. Es con Gabriel. Aquí se habla de uno a semejanza de hombre. Seguimos hablando de Gabriel. Elena G. de Guay en el comentario de este texto dice que el ángel Gabriel tomó la forma humana para poder auxiliar a Daniel en su debilidad. ¿Y cómo lo hace? ¿De qué manera lo hace el ángel Gabriel? En el versículo 11 dice que lo primero que hace es tocar por primera vez a Daniel en forma humana para ponerlo de pie y que escuche. Eso quiere decir de que en esta experiencia aprendemos de que en medio de los conflictos, cuando quedamos absortos por cualquier problema, el Señor nos consuela. Amén. El Señor acude a nuestra ayuda en los momentos difíciles. El segundo toque del ángel Gabriel es en el versículo 16, donde le permite hablar. Uh-huh. Y esto significa que Dios nos inspira cuando estamos dispuestos a expresar las bondades que Él tiene para con sus hijos. Qué bonito es cuando hablamos de Dios con cualquiera que nos encontramos en la calle, con el taxista, en los aeropuertos, en las terminales, en los hospitales, incluso en la iglesia, entre nosotros mismos. Cuando hablamos inspirados por el poder de Dios, entonces eso nos ayuda para poder hablar más de su misericordia. Y en el versículo 18 está el tercer toque. Son los tres toques que le dio el ángel Gabriel a Daniel. Lo toca para darle fuerzas. Es decir, que lo fortalece. Estas tres cosas son las que nosotros podemos obtener también, así como Daniel, en los momentos de dificultad. No debemos desmayar, sino estar seguros, como dice el Salmo 34:7-8, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El Salmo 9, capítulo 9 y los versículos 9 y 10, porque Jehová es refugio para el pobre, refugio en el tiempo de angustia. Así que aquí está la clave, ¿no? Para que podamos estar consolados, inspirados y fortalecidos, el ángel de Jehová está con nosotros. Jesucristo nos acompaña siempre. Gracias, hermano Carlos. Pastor Alfredo, Daniel 10:13 nos da evidencia de que este conflicto es un conflicto espiritual. Ya se ha dicho, el que está en presencia de Daniel es el ángel Gabriel, ¿por qué no podemos pensar de que, como algunos dicen, que este conflicto es un conflicto humano y es un conflicto divino, pastor? Es un conflicto entre dos fuerzas cósmicas, entre el bien y el mal. Sí, pastor Francisco, pues podemos encontrar aquí que la guerra o el conflicto cósmico que transcurre detrás del velo de la historia humana, cuando Daniel empieza a orar, entonces se inicia la batalla espiritual entre el cielo y la tierra. Y entonces aquí viene algo bien importante. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos ahí a lo que se le revela a Daniel en Daniel 10, y usted lo que dice ahí en el versículo 13, ¿sí? Uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Qué importante entonces ahora que en el gran conflicto que tenemos aquí, viene algo muy importante. Si ya vimos que entonces Gabriel ayudó a Daniel, entonces aparece alguien más. Miguel. ¿Quién es Miguel? Podrán preguntarse algunos de nuestros amigos. ¿Quién es Miguel? Para que no se confundan. Miguel es el gran príncipe. Miguel es Jesús. Jesús. Anótenlo bien. El gran príncipe es Jesús. Y entonces, algunos historiadores narran, dicen, que posiblemente Gabriel, el ángel Gabriel, puede ser el que ocupe el lugar de Lucifer en el cielo. Algunos estudiosos lo dicen, Elena de White no lo sustenta en esta parte. Pero dentro del conflicto cósmico podemos ver algo interesante aquí. Que el rey de Tiro representa a Satanás. Y entonces es un poder espiritual que está detrás del ser humano en esa ciudad. Y por lo tanto Miguel viene a luchar y entonces incluye a Satanás y a sus ángeles. ¿Qué pasa aquí entonces? Bueno, cuando Gabriel ayuda a Daniel, entonces con el rey de Persia hay un combate espiritual. Entra Miguel en acción. Y qué importante es que Gabriel aparece solamente 5 veces en la Biblia. 3 veces aparece en Daniel y 2 en escenas de conflicto, en Apocalipsis y en Judas. Y qué interesante es ahí, en Judas lo hago referencia cuando reclama el cuerpo de Moisés, ¿no? Es cuando aparece ahí. Entonces, viendo prácticamente esto, el conflicto que hay en este versículo, es importante entender, pastor Francisco, que cuando se quiere la oposición humana, hace que Ciro detenga un poco la construcción del templo de Jerusalén, entonces viene una contraparte que es en el reino espiritual. Yo creo, contador, pastor Francisco, que aquí cuando se revela, se corre el telón y entonces empieza la guerra cósmica, entonces Daniel empieza a orar. Y nosotros necesitamos orar ahora, porque estamos en un conflicto cósmico, en un conflicto muy, muy duro. Y nosotros debemos doblar nuestras rodillas, dedicar tiempo a la oración para evitar este asunto, que nuestra lucha, como dice la Escritura, no es contra carne, sino contra principados. Y debemos encomendarnos a este Miguel para que Miguel pelee por nosotros. Gracias, pastor. Hermano Carlos, sin lugar a dudas, es un conflicto espiritual. Daniel 10, 20, 21 hace referencia a que Gabriel dice el 20, él me dijo, ¿sabes por qué he venido aquí? Ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá, pero yo te lo declararé, lo que está escrito en el libro de la verdad. ¿Qué está escrito? ¿A qué libro está haciendo referencia aquí el texto bíblico, hermano Carlitos? Bueno, justamente el libro de la verdad es donde está contenida la palabra de Dios. Amén. Y en esos rollos que habían antes, Daniel tenía mucha información. Ahí estaba la palabra de verdad. Lo que aquí recalca esta parte de la lección es esa guerra que hay en los aires, que no podemos ver, y que el ángel Gabriel le dice que el príncipe de Persia se le opuso, así como el príncipe de Grecia. La verdad que nosotros sabemos a través de la Biblia es que cuando hablamos de príncipes, estamos hablando de contendientes que obran una lucha no totalmente humana, sino una lucha cósmica, uh-huh. un conflicto que se obra entre el bien y el mal. Y en este caso, cuando se habla del príncipe de Grecia y del príncipe de Persia, es ese agente que está detrás de todos los eventos que van en contra de la palabra de Dios y en contra de los hijos de Dios. Y ese es Satanás, es el príncipe. Por eso dijo Jesucristo en San Juan 12:31 que ahora es cuando el príncipe de este mundo. Así es. Y cuando hablamos de príncipes, estamos hablando de potestades mayores a nosotros. Y por eso, gracias al Señor bendito que tenemos un príncipe todopoderoso. Amén. Y cuando habla del arcángel Miguel, es Jesucristo el todopoderoso. Isaías lo presenta como el poderoso gigante. En los Salmos lo vemos como un poderoso en batalla. Amén. En Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 9 encontramos el origen de Miguel en el cielo, el príncipe de los ejércitos celestiales. Cuando Satanás se opuso, ese querubín que estaba en el cielo se opuso al gobierno de Dios, entonces ¿quién salió victorioso? Miguel, el arcángel todopoderoso. Él es el que nos puede librar de todo problema, de todo mal. Miguel es Jesús, como lo decía el pastor Alfredo. Él es el único quien puede librarnos de las batallas que no podemos ver. Y es el único quien nos puede llevar victoriosos al mismo final de la historia de este mundo. Y en este gran conflicto sabemos quién va a ser el victorioso. ¿Y quién va a ser? Cristo. Sino Jesucristo, uh-huh. nuestro bendito Salvador. Alabado Amén. Sea su santo nombre. Amén. El pastor Alfredo, ¿cómo se sentiría usted si un ángel apareciera delante de usted y le dijera, como se le dijo a Daniel en el versículo 19, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y cobra aliento? ¿Cómo te sentirías, pastor, si el Señor se te apareciera a ti en medio de tus luchas espirituales? Que todo ser humano enfrenta, usted, yo, hermano Carlitos, los que nos están viendo. ¿Qué respuesta tú le darías al Señor ante esta evidencia de amor de Dios hacia ti? Yo creo, pastor, contador, que en el instante caeré igual que Daniel. Por supuesto. Con el resplandor del ángel caigo desvanecido. Pero como ya tocamos los tres puntos, yo creo que el ángel me tocaría y me diría, muy amado. Tú eres amado. Amén. Tú eres amado por mí. No temas. No temas a lo que viene al futuro. Y les quiero recordar algo. Cuando el diablo te recuerde tu pasado, tú recuérdale su futuro. Y qué importante, pastor, hace usted aquí este énfasis. Eres muy amado. Amén. No temas. Me está confortando, me está alentando, me está dando una seguridad que posiblemente hoy solo no podría tenerla. Y aparte de que me está confortando, me dice, la paz sea contigo. Esfuérzate. Lucha la carrera que tienes aquí por delante. Amén. Lucha la carrera. Esto no es como una Copa Mundial de fútbol. Esta es la Copa Mundial Cósmica. Uh-huh. Y la vamos a ganar en el nombre de Jesús. Amén. Porque aquí cuando dice el versículo que el pastor Francisco enfatiza, dice aquí, aliéntate. ¿Cuántas cosas ya me hizo? Ya me dijo que soy su amado, que no tema, que la paz sea conmigo, que me esfuerce y que me aliente. 5 características fundamentales para estar listo ante su presencia. Y entonces cuando él me diga ahí, y que mientras él hablaba, recobré las fuerzas. Yo creo que no van a ser las mismas fuerzas humanas. Me va a consolar de una forma tremenda. Y entonces ahí voy a hablar yo. Mi Señor me ha fortalecido. Amén. Amén. Necesitamos ser fortalecidos por el Señor. Amén. Y ojalá que cada uno de nosotros al estudiar su palabra, podamos ser fortalecidos porque Dios, el cielo entero, no desampara a su pueblo. Amén. Estamos llegando al final de este segmento y después de haber abordado los temas que se han comentado, qué alentador es saber que en medio de las luchas y dificultades que ustedes y yo enfrentamos en el día a día, el que nos ayuda contra aquellas fuerzas que quieren vernos lejos de los propósitos de Dios, es Miguel, nuestro príncipe. Quédate con nosotros, vamos a volver para el punto número 3. ¿Te has preguntado por qué una persona llega a tener una perspectiva negativa de sí misma? ¿Por qué el espíritu de la insatisfacción se ha apoderado de la sociedad posmoderna? ¿Cómo alguien puede llegar a convertirse en su peor enemigo? Aprende a discernir entre las cosas a las que debemos dar importancia de las que no, y reflexiona acerca de cómo tomar mejores decisiones en 20 cosas que debes saber sobre la autoestima. Muy bien, estamos listos para iniciar el último punto de esta lección número 11 de la batalla a la victoria. Y tenemos que reconocer de que en el gran conflicto entre el bien y el mal, humanamente no hay esperanza. Solamente hay esperanza a través de Cristo Jesús. Y en el contexto de lo que estamos leyendo, se nos presenta al Hijo del Hombre ya con un hombre, alguien semejante al Hijo del Hombre con un nombre. Y su nombre es Miguel. Hermano Carlos Campos, ¿quién es Miguel? ¿Qué significa el nombre de Miguel? ¿O por qué hay victoria a través de este príncipe victorioso? ¿Por qué la victoria está asegurada, hermano Carlitos? Bueno, Miguel es, como lo presenta el salmista, el poderoso en batallas. Amén. Y como dijimos anteriormente, el profeta Isaías lo presenta como un poderoso gigante. Ahí en Apocalipsis, donde inicia todo el conflicto entre el bien y el mal y se torna en un conflicto cósmico, se nos presenta la lucha entre Miguel y sus ángeles y entre el dragón y sus ángeles. Apocalipsis 12:9. Y al final de esta contienda, cuando ya no había nada más que hacer por restituir a Satanás al gobierno de Dios, Miguel sale victorioso, echándolo del cielo a la tierra. La segunda o otra de las batallas ganadas por Miguel es en el jardín del Edén, cuando el príncipe de este mundo, que es Satanás, pensó que le había arrebatado el gobierno a Dios de este mundo. Entonces viene personalmente Miguel, porque delante de la presencia de Miguel tiembla el enemigo. Claro. Y cuando llega Miguel, pone en orden las cosas, pone su querubín con la espada encendida y protege el jardín prometido para los que se restauren, creyendo en su gran fortaleza. Amén. Y saben, quiero decirles de que en el libro de Patriarcas y Profetas se relata ahí cuando llegó el diluvio y cuando era destruido y arrasado todo por el agua, Satanás pensó que iba a ser destruido, dice el libro de Patriarcas y Profetas. Correcto. Porque tuvo miedo de la presencia de Miguel. Porque Miguel es un poderoso gigante que lucha todas las batallas. Y con él tenemos la victoria asegurada. Amén. Miguel es un símbolo del amor de Dios, de su misericordia, de su poder que se manifiesta a todos sus hijos. En Miguel tenemos protección, tenemos cuidado, tenemos el futuro que nos aguarda glorioso en el reino de los cielos, porque Miguel sigue siendo el príncipe de los ejércitos de Jehová. En el libro de la historia de la redención también me encantan estas experiencias que relata Elena G. de White, que cuando el enemigo vio que estaba todo destruido para él, que ya no había ganado totalmente la victoria al permitir que Adán y Eva cayeran en el pecado, cuando él vio que ya no había nada para él en este mundo, pidió una entrevista con el Hijo de Dios, y ese es Miguel. Y se le concedió la entrevista. Y cuando estuvieron frente a frente, los dos príncipes, el del mal y el príncipe de los ejércitos del cielo. El príncipe del mal le dice a Jesucristo: me quiero restituir y respetar el gobierno de Dios. Pero Miguel, con su poder, con su fortaleza, como representante divino del cielo, le dijo: tú ya no tienes entrada en el cielo. Y ahora lo que nos aguarda, hermanos queridos, es seguir confiando en que nuestra vida espiritual, por muchas luchas que tengamos, aunque luchas invisibles en medio de la enfermedad, en medio del dolor, del sufrimiento, o luchas que no podamos contemplar con nuestros ojos, Miguel nos asegura la victoria. Y debemos tener la confianza de que estando con él podremos salir más que vencedores. Por eso nuestras armas que hemos mencionado las debemos usar. El estudio, la oración que nos llevan a la comunión con Dios. Y así es. Debemos usar las armas que Él nos proporciona a través del ayuno también para que podamos obtener fortaleza. Y cuando ayunemos, hermanos, debemos procurar obtener la fortaleza espiritual que necesitamos. Porque con esa fortaleza, Miguel puede manifestarse en nuestra vida con todo poder para salir victoriosos en medio de cualquier batalla. Así que no tengamos temor. No tengamos temor de nada porque Miguel está con nosotros. Es el poderoso en batalla. Es el príncipe de los ejércitos del cielo. Gracias, hermano Carlitos. Pastor Alfredo, no solamente Miguel fue victorioso en el cielo, también fue victorioso aquí en la tierra. Algunos momentos en el que Jesús vence sobre las tentaciones y los ataques de Satanás, pastor. Sí, pastor, yo le pondría un subtítulo aquí a esta parte y le pondría una pregunta: ¿quién ganó la Copa Mundial? Y no me refiero al fútbol. ¿Quién ganó la Copa Mundial? Jesús gana 1-0 en la cruz del Calvario. Amén. Amén. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, los eventos que se relacionan ahí es que Jesús, nuestro campeón, derrota en su ministerio terrenal a Satanás en el desierto. Es una parte que se ve ahí. Cuando él es asaltado ahí y quiere tentarlo con las tres situaciones que le presenta el maestro. Después Jesús habla sobre una batalla final que culminará la victoria decisiva sobre Satanás. Y pastor, me llama mucho la atención lo que dice Colosenses 2:15, porque es muy importante lo que el apóstol San Pablo ahí enfatiza. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, Cristo Jesús triunfó sobre todas las huestes demoníacas, sobre todas las fuerzas y poderes satánicos. Y entonces podemos ver aquí algo interesante, que Él los despojó de su poder para poder obligar a mujeres y a hombres a no permanecer cautivos del dominio de Satanás. Un asunto más que podemos ver aquí en el asunto de Jesús, de cómo vence, cómo triunfa. Me llama mucho la atención, pastor, el texto del apóstol San Pablo, que está en Romanos. Y Romanos capítulo 8 da una parte muy fundamental, porque si Jesús es un vencedor ya, vence ahí, en Romanos entendemos algo muy, muy especial. Y entonces dice: ante todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Cuáles cosas? Todas las que hemos pasado. Amén. Todos los sufrimientos, todas las lágrimas, todas las tristezas, todos los agobios que hemos sucedido en esta tierra, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es aquel? Miguel, el arcángel cuya voz resucitará a los muertos. ¿Quién es aquel? Miguel, el Cristo glorificado. Y algo interesante ver es aquí que este Miguel, este que habla San Pablo cuando dice exactamente en el 37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuánto nos ha amado el Señor? Amó a Daniel. Dios envió a su hijo. Juan 3:16 nos da la pauta. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo. No solo a nosotros, a usted, a mí, nos ama. Y entonces dice algo interesante, que nos ama de una forma sin igual. Por eso, pastor, yo creo que Miguel, nuestro príncipe, también es nuestro abogado, es nuestro intercesor, amén, es nuestro juez. Y si aún hubiésemos pecado y el enemigo nos sigue señalando nuestro pecado, dice la sierva del Señor que si es necesario, Jesús tomará nuestra naturaleza. Y importante es ver entonces que el Hijo del Hombre sigue con nosotros. Amén. Gracias, pastor. Hermano Carlos, pero no solamente este príncipe ganó una victoria en el cielo, no solamente ganó una victoria en la cruz, esperamos una victoria. Una victoria final. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, cuando Cristo venga, vamos, los que somos fieles, ojalá que todos podamos salir vencedores, ser acreditados para el reino de los cielos. Estaremos con Cristo 1,000 años, con Miguel 1,000 años. Qué hermoso será saludar a Miguel y verlo todopoderoso, el que ganó todas las batallas en nuestro favor, y contemplar su rostro tan sublime. Y aquí nos dice que al final de esos 1,000 años, después de que se haga el juicio de las fuerzas del mal, en el versículo 10 del capítulo 20 de Apocalipsis, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, será destruido para siempre. Amén. El mal. Así termina la historia. Y nosotros como cristianos sabemos que esta historia nos asegura una estancia celestial con Cristo, con Miguel, en el reino de los cielos. Ya que estamos hablando un poquito de esto, en Apocalipsis capítulo 3 está el mensaje a la iglesia de Laodicea, que somos nosotros. Después de 1844, cuando se da el fin de la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, empieza la iglesia de Laodicea con sus desafíos, que no es fría ni caliente, es tibia. Y esa tibieza le causa desagrado a Dios. Y por eso yo invito a nuestra iglesia, al pueblo, para que podamos afianzarnos más de Dios, ser más que vencedores, calientes en su palabra. Amén. Y se nos da una promesa a Laodicea, que somos nosotros. El que venciere, le dice a Laodicea, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Una promesa que no se le da a las otras iglesias. Así es. Una promesa especial de sentarnos en su trono con su Padre, porque somos el pueblo que tal vez vamos a pasar momentos muy críticos, muy difíciles. Así lo dice la palabra de Dios. Vendrán tiempos angustiosos en Daniel capítulo 12, el versículo 1, pero Miguel, nuestro príncipe, nos defenderá en ese momento. Así que tengamos la seguridad de que somos vencedores en él. Como dice Elena G. de Guay en el libro de notas biográficas, no tenemos nada que temer al futuro, a menos que nos hayamos olvidado cómo el Señor nos ha conducido en la historia pasada y su enseñanza. Así que, hermanos pastores, hermanos queridos, procuremos que nuestra vida sea hallada fiel delante de la presencia de Dios, que podamos tener el privilegio de saludar a Miguel y que nos vistamos con las armas que él nos da, aparte de todo, y que se menciona en Efesios capítulo 6 y los versículos del 10 en adelante, para que nos podamos fortalecer en el Señor y vestirnos con su armadura. ¿Cuáles son las armaduras de un guerrero? Nosotros somos guerreros, porque a través de la oración obtenemos victorias, y Miguel nos garantiza esa victoria. Amén. Es el escudo, el escudo es el yelmo, es la coraza, es la espada. ¿Y cuál es la coraza, la que se ponen los soldados aquí, que protege el pecho y la espada? La justicia. Esa justicia que todo cristiano debe tratar de ejercer en su vida espiritual. El escudo de la fe, que es lo que necesitamos para poder estar en paz con Dios, para poder tener agrado con Dios. Necesitamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Así que procuremos que nuestra vida sea considerada y hallada fiel. Que no se nos diga lo que se le dijo a Belsasar: pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto, sino que se nos diga de parte de Miguel: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ese será el verdadero gozo para nosotros. Amén. Pastor Alfredo, palabras finales para concluir esta lección. Yo creo que es motivante estudiar esta lección, Pastor Francisco, porque vamos a ver a los ojos al príncipe. Amén. Amén. Le vamos a saludar. Y yo creo que solamente le diremos gracias, Maestro, por luchar por nosotros. Amén. Amén. Nos tocó esta época, estamos en la época del conflicto cósmico. Somos parte de este conflicto, pero me gusta mucho cómo el salmista lo narra, lo dice, y entonces habla sobre el Rey de Gloria, sobre Miguel. Y él dice, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte, valiente, Jehová el poderoso en batalla. Ojalá que nosotros, junto con nuestras iglesias, junto con nuestras familias, podamos ver al Príncipe del Cielo, podamos ver al Arcángel Miguel, podamos verlo, abrazarlo y vivir con él una eternidad. Y entonces seremos felices para siempre. Gracias, Pastor Alfredo. Gracias, hermano Carlos, por acompañarnos en esta lección. Te preguntarás tú, ¿cómo nosotros podemos apropiarnos las victorias espirituales que tenemos en nuestro día a día? Juan capítulo 12, versículo 32 dice, y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. La victoria que nosotros tenemos que proclamar al mundo es la victoria de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que proclamar que Jesús ya venció en la cruz del Calvario. Amén. Yo no sé cómo está tu vida hoy, querido hermano, pero la palabra del Señor dice en Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Las victorias espirituales están aseguradas porque las victorias se logran en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos toca ponernos la armadura del cristiano. Nos toca confiar en la dirección de Dios. Y nos toca apropiarnos de esa victoria gracias a lo que Jesús logró en la cruz del Calvario. Gracias por acompañarnos en esta lección. Te esperamos para la próxima. ¿Te preocupa el futuro? ¿Tienes miedo del mundo en que se criarán tus hijos? ¿Qué sucederá con este planeta? ¿Seremos invadidos por seres de otros mundos? ¿Terminaremos destruidos a causa de una tercera guerra mundial? ¿Acabaremos nuestra existencia debido a los problemas medioambientales? La Biblia asegura que todos nosotros tenemos un futuro con esperanza. Descubre los espacios de felicidad que todavía existen en este mundo y comparte lo que en realidad sucederá con este planeta. Un futuro con esperanza, una obra que describe el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad. Sé parte de este gran movimiento.